Respect ghetto youth. Yo tengo una gata que le gusta el twerk, que le gusta el twerk, que le gusta el twerk. Es una asesina y lo sabe mover, y lo sabe mover, y lo sabe mover. Tiene movimiento de culebra y no lo baila con cualquiera. Y cuando un hombre se le pega, rápido se viene y se altera. Batman a Batman, full is a fool. Quédate quieto, quédate cool. Batman a Batman, full is a fool. Ponte en cuatro y dame ese cool. Eres una asesina, una pa' que alquila. Los manos por ti, haciendo fila. Algunos por ti, hasta se aniquila. Espero que no me vaya a salir con Willa. Quiero estar contigo, de tal modo que tú seas mi zorra y yo tu zorro. Si tenía una herida, de una me afuera. Abriéndote la pierna y tirándote el pum. Quien te hago liquear, te pego una nalgada si te gusta pecar. Yo sé que por mí tú estás inquieta, vamos pa' la cama después de la fiesta. Dime, si quieres que yo te derribe, crúzame la pierna pa' que yo termine el trabajo que te estoy haciendo. Bailando despacio tú me pones tenso. Yo tengo una gata que le gusta el twerk, que le gusta el twerk, que le gusta el twerk. Es una asesina y lo sabe mover, y lo sabe mover, y lo sabe mover. Yo tengo una gata que le gusta el twerk, que le gusta el twerk, que le gusta el twerk. Es una asesina y lo sabe mover, y lo sabe mover, y lo sabe mover. Tic tac, baki tac, mami, ponte de culito. Como el Luis Fancy despacito, tú cumples todos los requisitos. Si estás lo malo de una vez te incito. Es un delito tenerte desnuda. Mira cómo baila, para la ceiba te mudas. Me gusta cuando estén calentura. Yo quiero contigo aunque venga después una ruptura. Y tiene un movimiento de culebra y no lo baila con cualquiera. Y cuando un hombre se le pega, rápido se viene y se altera. Hey Batman a Batman, full it a full. Quédate quieto y quédate cool. Batman a Batman, full it a full. Quédate quieto y dame ese cool. No hay miedo, se lo come entero. Crazy cuando ella me pide lechita como un ternero. Crazy cuando ella me grita es cuando más me pego. Ventata, mo falla, suave yo coopero. Fuego en el hoyo más sendero. El caminito que yo más prefiero. Pack it up, no pull up game. Siempre primero, el panadero glaseando tu cutie bello. Bubble butt, ey, double up, ey. Back it up, ey. 19, Gucci, Baggy. Pecho a pecho con tu pussy with my big, big, dick. Batman a Batman a full and full. Quédate quieto, quédate cool. Batman a Batman a full and full. Quédate quieto, quédate cool. Yo tengo una gata que le gusta el twerk. Que le gusta el twerk, que le gusta el twerk. Una asesina y lo sabe mover, y lo sabe mover, y lo sabe mover. Yo tengo una gata que le gusta el twerk, que le gusta el twerk, que le gusta el twerk. Es una asesina y lo sabe mover, y lo sabe mover, y lo sabe mover. Little Roy el animal, Little Roy el animal. The King Mufasa Seshnas. So beat. Baby B el terrorista. Indica chaval. Alemán baby. Sarro. Honduras. Romelito de pro pro pro. Esto es pa'l ghetto. Es Billy, Billy. Ella es Cessnas. Es cerebro. Es mi mujer.